es el rumbo. Si el hombre es un pueblo, el agua es el mundo. Brinca, moja, vuela, lava, agua que viene y va. Río, espuma, lluvia, niebla, agua, nieve, mar. Vigésimo séptimo vuelo de Limbo al aire. Estamos en FM La Tribu y radiorueda.com.ar celebrando la vida. En particular, a mí me toca saludar a mi madre, que está cumpliendo años hoy, y para mí es una gran alegría, un gran orgullo que pueda ser de esta manera también, ¿eh? Mamucha, te debo mucho de lo que me pasa y te amo. Que tengas un muy feliz cumpleaños. Te dediqué el primer tema, llamado Mansa Alegría. Le corresponde a Mariana Pereiro, también conocida como Yamana. Hace un collage en la letra entre algunas ideas suyas, otras del tema Agua de Joan Manuel Serrat y también de Omaro de Yaya Sanú. Mariana está en la voz y en la calimba, Gabo Rosuchowski en el bajo y las voces, Santiago Michael en percusión y voces, y Demián Luaces en violín. Fue grabado en vivo en Hoy Hoy, en julio del año 2013, por Johnny Macón, y mezclado y masterizado por Mario Telechansky. En la operación técnica está el señor Juan Quelimpani, con una remera roja, haciendo sus aportes a la producción, Mecha Carrizo, que le mandamos un gran abrazo. Todo se soluciona, Mecha. En la coordinación, Gustavo Hoffman, y también editando una nueva entrega de Evidencia de Vida, con producción de Lucía Elena Chiodi, Natacha Di Persia y Leandro Seoane, que ya llega hacia nosotros. Hay gente que danza sin entrar en trance, y hay otra que entra en trance sin danzar. Trascendieron porque pintaron el mundo, lo escribieron, cantaron, inventaron, interpretaron y lo recorrieron con un cristal particular, único e irrepetible. Limbo se abre para encontrar sus historias y las hace presentes. Evidencia de vida. 1870, Argentina. El año posterior al patentamiento del celuloide y la inauguración del Canal de Suez en Egipto. El mismo año en que el primer Concilio Vaticano declara que la figura del Papa es infalible, Bartolomé Mitre funda el diario La Nación y muere asesinado Justo José de Urquiza. Nace, en algún lugar de San Luis, Virginia Volten. En su informe sobre la clase obrera en el interior, Juan Vialé Macé deja constancia. Hay en Rosario una joven puntana de palabra enérgica y dominante que arrastra a las multitudes. Más enérgica que Luisa Michel, heroína de la Comuna de París, tiene indudablemente mejores formas que esta. Criada en la estancia de su abuelo materno, cuando sus padres decidieron separarse, Virginia Volten emigró a la gran ciudad santafesina y se instaló en el barrio que nucleaba a los obreros de la refinería argentina de azúcar. Consiguió trabajo en esa empresa y al poco tiempo se casó con un anarquista uruguayo. Primero de mayo de 1890. Una nutrida columna de obreros marcha por las calles de Rosario para conmemorar el Día del Trabajador. En la Plaza López, Virginia da un discurso y hace historia. Con solo 20 años, se convierte en la primera mujer oradora en una manifestación proletaria. Despedida de la refinería por exigir mejores condiciones de trabajo, la espera a la prisión. Es detenida por un tiempo, acusada de hacer propaganda anarquista y de atentar contra el orden social existente. Su militancia se profundizó con los años. Recorrió el país, participando y exponiendo en varios actos anarquistas. Empleada en una fábrica de zapatos, Virginia decidió subir la apuesta. ¿Creen que cuando hablamos de amor libre hablamos de libertinaje, de promiscuidad? Nada más promiscuo que matrimonio burgués. ¿Qué queda del matrimonio cuando el amor se termina? Tedio, fastidio, mentiras, infidelidad. La convención. ¿Y es de eso que va a hablar en su diario? Sobre todo de eso. Ah, yo pensé que iba a ser un diario... ¿Cómo decirlo? Un diario más político. Eso es muy político. Enero de 1896. Ni Dios, ni Dios, ni patrón, ni marido. Bajo ese lema se edita La Voz de la Mujer, el primer periódico anarcofeminista. Volten coordina un grupo de mujeres trabajadoras que escribe sobre ideas libertarias contra las injusticias de clase y de género y que financia la publicación con parte de sus sueldos y el aporte de suscriptores. Un mes se imprimen 1,000 ejemplares, otro mes, 2,000. En la primera de sus 4 hojas, el periódico avisa: aparece cuando puede. La experiencia dura un año y en 1897, La Voz de la Mujer edita su último número. Las tensiones al interior del movimiento son inevitables. Muchos anarquistas consideran algunas de sus manifestaciones como ataques directos al género masculino. Comenzado un nuevo siglo, Virginia Volten trasladó su vida y su lucha a Buenos Aires. Desde 1902 se integró al Comité de Huelga Femenino organizado por la FORA e inició una incansable campaña de denuncia contra la ley de residencia, mecanismo por el cual el gobierno se garantizaba la expulsión del país de todo extranjero que alterara el orden público. 1907. Virginia participa en la huelga de inquilinos. Es arrestada y al ser falsamente identificada como uruguaya, se le aplica la ley de residencia. Es expulsada a la otra costa del Río de la Plata. En Uruguay, se reencuentra con su marido y sus hijos y transforma su casa en la base de operaciones de los anarquistas argentinos deportados. En Montevideo, colaboró con el periódico anarcofeminista La Nueva Senda y formó parte del movimiento anarquista que decidió apoyar el reformismo del presidente José Valle y Ordóñez. Durante 1923, integró el Centro Internacional de Estudios Sociales de esa capital, y desde ese año, su existencia pública prácticamente dejó de existir. En 2009, parte de su vida quedó reflejada en el cine, con el estreno de una película que llevó por nombre Ni Dios, ni patrón, ni marido. Aquel lema que acompañaba uno de sus grandes legados, la voz de la mujer. En 1960, a los 90 años, en algún barrio de la capital uruguaya, muere Virginia Volten y pasa a formar parte del limbo. Bon, ça y est. Moi, je suis l'antichrist. Moi, je suis l'anarchiste. Je ne sais pas ce que je veux, mais je l'aurai. Je sème la terreur dans la rue, car moi. Déjà, t'es uni, Royaume-Uni, avec ce rêve de prise unique à moi. Je veux l'anarchie. Dans la cité, c'est fini. L'anarchie. Je prends le meilleur et aussi le reste. Je me sers de mes ennemis. Je me sers aussi de l'anarchie. Car moi, je veux l'anarchie. Et c'est la seule façon d'être. UPLA, ou bien encore l'UDA, ou alors IRA. Oui, je pensais que c'était UCA. Un autre pays. On a tous nos vies en ville. Moi, je suis l'anarchie. Lazo incandescente. Mágica bandera orbital. Inspiradas e inspirados con la potente vida de Virginia Volten, descubriendo estas vidas intensas que pueden iluminar con la potencia de un volcán o del sol. Pienso en el volcán y en los 3.000 evacuados en estas horas en las localidades de Cularrehue, Villarrica, Pucón y Panguipulli, esta última localidad correspondiente a la región de Los Ríos, al sur de la Araucanía. Chile está viviendo un momento extraño y en particular le está pasando a la Patagonia también, ¿no? Con los incendios y esta agua que debe caer y esta intensidad que debe amainar de alguna forma. Vamos a escuchar una chilena ahora llamada Natizú desde el disco Deshabitar, editado en el año 2011. Que junto a Diego Ormazábal en batería, percusiones y voces,

Desde su nuevo disco Solsticio Machine estamos escuchando a los queridos amigos de Acualáctica, que como siempre decimos son tan talentosos y tan gentiles de prestarnos su música para decorar las noches de limbo, al igual que Sami Abadi, Lucrecia Eugena, Martín Karakachov y nuestro DJ exclusivo de los viernes, Martín Nardone, el de Freak Selector, que hoy nos alcanzó una información muy interesante para aquellas y aquellos que mañana, 4 de marzo, a las 19 horas, ya hoy en realidad, hoy miércoles 4, a las 19 horas, quieran pasar por Daín, Usina Cultural, porque habrá una conjunción entre arte contemporáneo y música electrónica. Cuerpo Sonoro, por Fabiana Barreda, y nuestro amigo Le Freak Selector con su mesa reactable, en una conjunción que tiene entrada gratis. La dirección es Nicaragua 4899 a partir de las 19 horas, repetimos, en Daín Usina Cultural. Nuestra compañera Natacha Di Persia estuvo de viaje en el verano y en su trayecto se cruzó con algunas personas que le contaron cómo viven la noche. En este caso vamos a descubrir a un habitante de nuestro país, de Puerto Madryn, que conversa de muy buena manera. La noche en tu lugar. Así caen los granos de luna en el reloj de la noche. Soy Federico de Gaudio y bueno, vamos a comentar cómo es la noche en nuestro lugar. Somos de Puerto Madryn, Chubut, y mi esposa se llama Laura Beatriz Visconti. Estamos casados y la noche nuestra pueden ser muy diferentes. Tenemos noches muy exóticas. No, tenemos noches muy lindas en la cual podemos ir a la playa a tomar unos mates, a pasar un buen momento, tomar un café, un helado. Y tenemos noches que son muy frías, que están para estar acostados y mirando una peli y comiendo algo. En sí, la noche se presta para un montón de cosas, naturales más que nada, pero bueno, tenemos los ruidos de las ballenas en la temporada, tenemos toda la flota de barcos pesqueros, más los catamaranes y un poco también de lo que es los cruceros, donde hay muchos extranjeros y personas que vienen de otros lugares. Así que escuchamos muchos ruidos, cuando se van, cuando entran, siempre suena. Y tenemos una mega fábrica que se llama Aluar, aluminio argentino, que muchos la conocen por un par de accidentes que sufrió esa empresa y muchas personas. Así que, por lo cual contamina, lo sabemos todos. Y también por el ruido que tira a la noche, sobre todo cuando la ciudad está en mucho más silencio. Por sus motores y todo lo que consume, la población está un 80% trabajando ahí, el otro 20% en comercios y zona pesquera. Así que ese es nuestro lugar y esta es la noche. Y bueno, se lo hemos contado de Puerto Madryn. La brújula de las estaciones. Estación de Boussole. Una instrucción poética. Estación de Boussole. Para que completes el presente. En 60 palabras. Uno. Abre. Dos. La. Tres. Boca. Cuatro. Grande. Cinco. Di. Seis. Una. Siete. Palabra. Ocho. Enorme. Nueve. Con. Diez. Tres. Once. Movimientos. Doce. B. Trece. Al. Catorce. Este. Quince. Observa. Dieciséis. En. Diecisiete. Detalle. Dieciocho. Lo. Diecinueve. Que. 20. Tienes. 21. Enfrente. 22. Sacúdete. 23. La. 24. Atención. 25. Y. 26. Estírate. 27. Hasta. Hasta que lleguemos a las 60 palabras. Y ahí vamos a representar entre todos y todas la primera instrucción poética de las cuatro que tendremos este año en Limbo, un programa de radio para escuchar con auriculares. Hace unos días nuestro querido amigo Enio nos contó que estuvo escuchando Limbo con auriculares y que se dio cuenta de la diferencia. Esa diferencia está planteada en principio por las artísticas y el trabajo que los amigos de Satchmo están diseñando desde Montevideo, Uruguay, pero también por algunas de las músicas que vamos poniendo al aire. Hoy en particular con dos tracks, uno que ya sonó, ¿sí? El de Extraterrestrial, es muy difícil de pronunciar, después lo van a ver escrito. Estos chicos ahora vienen haciendo una música tan deforme como los nombres que se ponen, pero muy interesante escuchar estos sonidos electrónicos también con auriculares. Es como un masaje neuronal. Pero en la tribu pasan muchas cosas. Mientras estamos aguardando que se estrene el nuevo estudio, dentro de muy muy poquito, vamos recorriendo lo que fue el 2014 en la programación, en particular de Sonidos Clandestinos, que ha vuelto a las emisiones cotidianas esta semana y les mandamos un gran abrazo. Y en sonidos a veces tocan grupos en vivo. Es el caso de Hernán Gulla y Pablo Paz, que hacen lo suyo con las Mbiras. Sonidos clandestinos encendidos. Canciones vivas de la tarde tribal. Encender la noche no acaba con la noche, pero sí acaba con el miedo a la noche. El miedo a la noche se extingue, se disuelve con músicas tan preciosas y con información que, como sabrán, cada día en Limbo cambia. Mañana tendremos una nueva entrega de Núcleo con la producción de Diego Escliar, que también comenzó su ciclo con los 10 años de La Mar en coche en las mañanas tribales, y anduvo de visita por Rosario. Va a ser un día, sin proponérnoslo, rosarino, porque vamos a abrir la puerta secreta también hacia Rosario en una comunicación con nuestro colaborador Franco Falistoco Araya, realizador de las producciones El ruido es el mensaje, Película sordomuda y tantos otros proyectos. La semana pasada tuvimos a Iván Amer desde Eslovaquia, conocimos su música, sus modos de trabajo, nos contó un poco sobre la escena eslovaca. Y hoy nos envió un poema. Nos dice que es el poema que más le gusta. Y para nuestra sorpresa, es uno de Jorge Luis Borges. Y dice: si el sueño fuera, como dicen, una tregua, un puro reposo de la mente, ¿por qué, si te despiertan bruscamente, sientes que te han robado una fortuna? ¿Por qué es tan triste madrugar? La hora nos despoja de un don inconcebible, tan íntimo que solo es traducible en un sopor que la vigilia dora de sueños. Qué bien pueden ser reflejos truncos de los tesoros de la sombra, de un orbe intemporal que no se nombra y que el día deforma en sus espejos. ¿Quién serás esta noche en el oscuro sueño del otro lado de su muro? Escuchábamos a Polar Bay, un proyecto musical con base en Asheville, en North Carolina, en Estados Unidos, que nos dicen que la idea es hacer electrónica, música electrónica, que nos inspire y nos mueva. Bueno, realmente lo logran los amigos de Polar Bay, a ver si en el transcurso de estos meses podemos conversar con ellos. Nick partió del planeta a los 26 años, como resultado de una sobredosis de antidepresivos que solía tomar para poder dormir. Nick, también Nicholas Rodney Drake, o Nick Drake, como se lo conoce, fue un cantautor y músico inglés que nació en Birmania y es muy conocido por sus canciones acústicas y otoñales. Y como bien señalaba nuestro compañero Zuka, se caracteriza por acentuar las consonantes. Pese a que tuvo muy poco éxito comercial, su trabajo es súper respetado. El instrumento principal de Nick Drake era la guitarra, pero también le gustaba tocar el piano, el clarinete y el saxofón. Con 20 años, en 1969, editó su primer álbum, Five Leaves Left, y a ese disco pertenece la canción que escucharemos, que en un tramo reza: cuando acaba el día, abajo en la tierra se hunde el sol con todo lo que se perdió y se ganó. Cuando acaba el día, espero que de verdad hayas corrido todo lo que tenías que correr, porque vas a descubrir que se disparó el arma y vas a tener que volver a donde empezaste. Nick Drake hace Day is Done. Hasta mañana. When the day is done, down to earth and sinks the sun, along with everything that was lost and won. When the day is done, when the day is done, hope so much your race will be all wrong. Then you find to jump the gun, have to go back where you began. When the day is done, when the night is cold, some get by, but some get old, just to show life's not made of gold. When the night is cold, when the bird is flown, got no one to call your own, got no place to call your home. When the bird, when the game's been fought, newspaper blown across the court, lost much sooner than you would have thought. Now the game's been fought. When the part is through, seems so very sad for you, didn't do the things you meant to do. Now there's no time to start anew. Day is done, down to earth and sinks the sun, along with everything that was lost and won. When the day is done. Los increíbles martes besamos orillas. Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico.